El Brunson, ¿cómo es el que maneja Fetty Pompi? Después la gran decepción, viste, lo poco de infancia que tenía se me fue cuando vi la parte de atrás de Fetty Pompi. No, sí, una decepción, no podía mirarlo. ¿Qué tiene? No quiero saber, por favor. No es una. Bueno, pero uno no quiere ver eso.